Dios es más que cantar. Adorar es más que manos levantar. No se trata de un ritual o tradición. Adorar a Dios es más, más que una repetición. Tu vaso de alabastro tiene que ser quebrado y el perfume tiene que ser totalmente derramado. A quien conoce la grandeza del perdón que recibió, entrega en amor todo su tesoro para adorar a Dios. Adorar a Dios va más allá que una emoción. Santo Espíritu va tocando y transformando el corazón, pues la unción y el poder de su nos hace sonreír, nos hace llorar, nos hace perder.